Queremos saber más de ese Dios. Y nosotros queremos saber de ustedes. Pues para conocernos, tienen que vivir como indios, como hijos de esta tierra. Solo les digo una cosa. Si alguna vez, por causa de ustedes, de la música que cantan a su Dios, llegan extranjeros como el rayo que mata y quema, ustedes serán los primeros en morir. En Tezulutlán se vive o se muere como indios. Todos correremos la misma suerte. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos Una vida diferente. Creo que si nos damos por entero a demostrar que el Evangelio es vida, y vida entre los hombres plenamente libres, no tendremos problemas. Tenemos que lograrlo, Bartolomé. Es costumbre entre nosotros cambiarnos estas camisas que llevamos por las de otros hermanos. Sí. Cuando los aceptamos en Tezulutlán. Ustedes también deben hacer lo mismo. Bueno, bueno. Primero el cacique, y luego otros hombres importantes de la aldea se quitaron la camisa y se las ofrecieron a los frailes. Ellos miraron sin entender, casi con miedo. Después comprendieron que ellos también debían ofrecer algo a cambio para los jefes. Después de dudar un rato y mirarse entre ellos, Bartolomé se quitó la capa negra que siempre llevan los frailes dominicos y se la entregó al cacique. Fray Luis de Cáncer, Rodrigo de Labrada y Pedro Angulo también hicieron lo mismo. Solo allí vi sonreír por primera vez al cacique de Tezulutlán. Bartolomé tenía los ojos brillosos de alegría. Y así fueron pasando los meses en tierras de Tezulutlán. Un buen día. Buenos días, padres. Aquí les he traído una de nuestras mejores mujeres para que les acompañe. Perdón, no le entiendo. No es justo que realicen ustedes solos el trabajo en la casa. No, cacique. Muchas gracias. Lo que pasa es que nosotros no podemos vivir con una mujer. Bueno, eso es una larga historia. Y además, 8 manos son suficientes para lavar, cocinar o labrar la tierra. Yo creo... Pues cuando se animen, dicen nomás. Bien. Fue una suerte que el cacique no insistiera. Debe haberse tomado muy en serio eso de compartir sus costumbres, hacer familia. Enseñemos que nuestra familia son todos ellos. Dices bien, Bartolomé. Pero hasta ahora no enseñamos la doctrina. Ni siquiera tenemos una iglesia donde congregarnos. El Evangelio se vive, Fray Pedro. La enseñanza de la doctrina viene después. Lo primero es aprender a vivir con los indios. Ellos también aprenderán de nosotros. Y eso es mejor. Convivir en paz y sencillez. Sin armas ni líos. Vamos a tener líos si empiezan las lluvias. Hermanos, nuestro gran templo es esta inmensa obra de Dios, que es la floresta. Y así fuimos aprendiendo a vivir con la buena gente de Tezulutlán. Se trabajaba duro. Había que tejer, sembrar, cazar. Hasta aprendimos a tallar la piedra y a pintar. Lo mejor eran los bailes y los cantos. Eso sí, la gente es bien fiestera. Era en medio de la alegría y de la música en la que Bartolomé aprovechaba para hablar de Dios y la fe. para anunciar la vida. Todo parecía ir tan bien. ¿Y encontró alguna solución para detener a ese fraile revoltoso, señor obispo? Estamos atados de pies y manos, señor encomendero. Las leyes son claras. ¡Maldita sea! ¿Por qué ese Bartolomé de las Casas no se dedica a rezar únicamente? Eso de estar hablando de derechos de indios no es su incumbencia. Siempre he dicho que religión y política no van juntas. Oye, aunque pensándolo bien, ¿puedo ponerle algunos escollos por el lado religioso a ese frailecillo? Tienen que ser lo suficientemente grande como para detener a ese cura. Claro, sí, sí. Eso es. Le restaré fuerzas peroteándolos de aquí para allá. Eso. Sí, sí. Eso. Así los tendré hasta que se olviden de su locura. Y así, mientras más estábamos con ganas de quedarnos en esa tierra de Tezulutlán, llegaron noticias de Guatemala. Dame acá esa carta. Me muero de ganas por tener noticias. Viene a mi nombre, Pedro. A ver. Es del obispo. ¿Qué pasa, Bartolomé? ¿Te has quedado pálido? ¿Se murió alguien? ¿O qué? Vamos, habla. Es que el obispo de Santiago de Guatemala pide que Fray Pedro de Angulo vaya a México. Dice que se necesitan frailes para hacer no sé qué cosa. ¿México? ¿Yo? Si aquí también se necesitan manos. Se necesita gente. ¿Qué pasa? Lo siento, Pedro. Tenemos que obedecer. Ah, no hay caso. No es posible. Solo nos queda aprovechar esta circunstancia para pedir apoyo al obispo de México. Quizás él sí entienda que en Tezulutlán está en juego la paz de las colonias de España. ¿Qué pasa con ustedes, los padres? No están tan alegres como cuando llegaron. Tengo que volver, hermano. Tengo que dejar Tezulutlán. Y eso nos pone muy tristes. Tezulutlán ya se acostumbra a ustedes. Estamos conociendo muchas cosas buenas. Y también nos apenará que alguno de ustedes se vaya de aquí. Aunque la pena nunca ha detenido a Tezulutlán. Venga, Fray Pedro, venga. Que si con música lo recibimos, con música los vamos a despedir. Haremos fiesta. ¡Vamos! Todo el mundo empezó a preparar una fiesta de despedida. Preparamos guacamole y pino, asamos iguanas. Hombres y mujeres, indios y españoles, todos como hermanos. Me acuerdo que cuando empezó la fiesta, cada uno de los que vivían en Tezulutlán se acercaba a Fray Pedro y le hacía un regalo. Pedro de Angulo, la vida continuó en Tezulutlán, allá en las selvas de Guatemala. Allí nos pasó de todo. A Bartolomé le picó una serpiente, pero no fue nada grave, y no por eso dejó de ir al monte a cortar bejucos o cazar. También íbamos al río a tomar un buen baño, y cuando más vivíamos en esas selvas, más iba conociendo al Dios que predicaba Bartolomé. Un Dios bueno, que ama y no castiga. Un Dios pobre, sencillo y alegre. ¿Quién no cree en un Dios así? Y era por eso que algunos indios de Tezulutlán empezaron a bautizarse. Aquí solo se bautizará quien acepte libremente hacerse cristiano y sepa bien lo que ello significa. Prefiero bautizar pocos y buenos antes que muchos que ni siquiera saben qué es lo que reciben como sacramento. He venido por mi propia voluntad, Padre Bartolomé. Mi padre, el gran cacique, No quiere bautizarse todavía. Pero no ha impedido que yo lo haga. Está bien. Me alegra mucho, hijo. Si el bautismo nos hace libres, como dices, todos deberíamos bautizarnos. Sí, sí. Todos los que odiamos la esclavitud y el trabajo forzado, los que amamos la libertad, padre. Porque Dios nos hace libres para amar, hijo. Para amar. Y no para vivir entre el odio. Ven. Sí. Ven aquí. Te sumergiré en el agua. Agua que purifica. Porque esta agua... Bartolomé. Sí, dime. Bartolomé, llegaron nuevamente esos comerciantes de Guatemala. Qué bien. Traen cartas para ti. Ábrelas, ábrelas, Rodrigo. Tal vez tenemos noticias de nuestro buen hermano Pedro de Angulo. A ver. Por la presente, le hago llegar mi saludo. Y que la gracia y protección divina los acompañe en su labor misionera. Sé que es difícil convivir entre gente ordinaria y de poco entendimiento. Es allí cuando más mérito tiene la iglesia. Ah, monseñor marroquín, sigue pensando como obispo. Al mismo tiempo, debo anunciarle... que atendiendo a vuestras súplicas, Fray Pedro de Angulo volverá a Tezulutlán. Sin embargo, le pido que acceda en cambio a trasladarse a España con el fin de conseguir nuevos y buenos sacerdotes para que empresas tan caritativas como la que viene realizando tengan mayor gloria y... Esto suena a trueque. Parece bien intencionado, aunque algo me huele mal. No seas desconfiado, Rodrigo. Me parece algo simple. Regresa Fray Pedro y yo voy a España a conseguir más frailes. Yo no veo nada normal en esto. Pero tú, Bartolomé, no puedes irte. Eres útil aquí, no en España. Nuestro obispo cree que en España me tendrá con las manos atadas. Conociendo a ese zorro de marroquín. Perdona, Bartolomé. Solo quiero que estemos alerta de lo que pueda pasar. Miren, pase lo que pase, esta obra tiene que continuar con ustedes. Ya lo han oído. No se dejen vencer por nada. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,